lleva la negra que tiene juruminga y no quiere dormir. Belén, Belén, que tu mamá está cansada y se va. Tan alborotada y tu bemba colorada, con tus dientes que son fileres pa' pinchar. En uno de los primeros programas leíamos esta joyita que tenemos en la biblioteca, en la sala infantil, en el galponcito de los cuentos, poemas con sol y son. Y había unas poesías muy bonitas que no son de acá, sino que de otras partes de Latinoamérica, y que esta pertenece a Carlos Luis Sáenz y trata sobre la hojita de yerbabuena. ¿Cuántas abuelas yuyeras, cuántos abuelos, cuántos dichos sobre los yuyos acá de la región, de Córdoba, de Corrientes? La sabiduría popular, la medicina popular. Hablan de el cedrón, el ajenjo, la yerbabuena, la pasionaria. Tantas otras plantas que en los viejos jardines de acá de La Plata, de los hornos, formaban parte de ese paisaje, de esos aromas. Y aquí compartimos esta poesía que dice así: las hojitas frescas de la yerbabuena con luna y estrellas eran... Otra vez. Las hojitas de la yerbabuena. Las hojitas frescas de la yerbabuena con lunas y estrellas eran las amigas de la regadera y de los grillos y de las luciérnagas. Conocían las manos secas de la abuela, conocían las horas de sombra en la huerta, y eran muy felices con la luna nueva, las hojitas frescas de la yerbabuena, con lunas y estrellas. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni por dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. De no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto, que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando, que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni por dónde, ni cuándo, ni por qué la andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos de lao, tenía los pelos parao, tenía el bigote chorreo, tenía la barba patrao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos de lao, tenía los pelos parao, tenía el bigote chorreo, tenía la barba patrao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con lápiz brillante, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes invisibles, de piedra, irrompibles. ¿Y vos? ¿Quién creyeras? ¿No los ves siquiera? Dibujo 100, 10, 1 y no subís a ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero, y hago bellos puentes para que me encuentres. Puentes, de Elsa Bornemann, del libro de los chicos enamorados. Y continuamos aquí en Entre Cuentos, el programa para chicas y chicos de la biblioteca Héctor Germán Westergel, de su galponcito de los cuentos. Y siempre tenemos invitados e invitadas que participan en espacios donde son protagonistas niñas y niños a través de talleres, de actividades en distintos escenarios sociales, aquí en La Plata y en el Gran La Plata, y pensar también en Berisso, en Ensenada, y pensar que hay mucho para hacer. Y estamos acá con Nicolás, y que Nicolás es lector de nuestra biblioteca y hace que, bueno, cada libro también que se lleva, por lo menos los infantiles, sabemos que los usa en sus talleres, en sus actividades. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias por la invitación. Y sí, los libros van tomando su recorrido por diferentes espacios y así andamos también con el libro en la mochila y va cayendo en lugares que se puede compartir y que se puede dar el espacio de lectura. Contanos dónde sos tallerista, en qué espacio de niñez, acá en La Plata. Bien, en espacio que trabajo con pibes, es en un emprendimiento social de la obra del padre Cajade, Casa de los Niños. Uh-huh. Ahí van los piberíos del barrio entre 5 y 13 años. Y bueno, y ahora reacomodando horarios para también estar en un espacio de jóvenes, también pertenece a la obra. ¿Por qué barrio es? Barrio Villa Elvira, y es barrio aeropuerto. Uh-huh. Barrio BA, más caracterizado por los pibes. Sí, barrio aeropuerto. Bien, ¿y hace tiempo que estás? Y hace rato, sí, hace rato. Sí, hace 4 o 5 años. Sí. ¿Y cómo son las actividades que haces, en las que participás? Bien, el espacio, este emprendimiento, tiene bueno, educadores donde reciben a los pibes. Tiene un espacio, es en contraturno a la escuela. Uh-huh. Se trabaja con un equipo técnico, que es un trabajador social, psicólogos y bueno, los educadores, con una coordinación que así se va formando el día a día, las reuniones, se planea el laburo, en un término de se va planeando y bueno, después va surgiendo los talleres y la forma de laburo con el pibe que bueno, es linda. Y además tiene una biblioteca con dos compañeras muy agradables y muy lindo de compartir momentos con los pibes, que bueno, es Amalia y Celeste, que ahí están trabajando y acercando los libros a los pibes, la imaginación, los colores. Es muy lindo. ¿Y cómo es un día de taller, más o menos? Para que... Un día de taller, bueno, ellos, algunos pibes se acercan por el transporte, los que están más lejos, y otros ya a partir de las 8 de la mañana, las puertas de la casita están abiertas, se empiezan a acercar, la leche se empieza a batir y es leche en polvo, y ahí empieza a desandar el día. Con los recibimos a los pibes que son en contraturno, que ellos están escolarizados en el turno tarde, sí, en las escuelitas del barrio. Y bien, ahí empezamos a arrancar el día, acercándonos, recibiéndolos, dándole cariño, que es, y llevándonos también mucho de eso que los pibes nos dan. Y bien, ahí tenemos un tiempo a partir de las 9:15, que pasamos un espacio de taller, de encuentro con los pibes. Cada educador tiene un grupo de pibes. Tratamos de hacer la tarea escolar que ellos traen y los laburos que tienen que ir armando por el colegio. Bien. Que demanda, y de ahí se acercan lecturas, poesías, juegos, pinturas. Bien. Ahora estamos, bueno, trabajando en esto que hoy miraba el cartel acá en la radio, del concurso de relato. Ahí salieron unos relatos que teníamos guardados, un concurso de relato de 10 años de La Pulseada, y fue lindo porque salieron cuentos que yo había guardado del año pasado. Mirá. Y se los pude traer. Un poco era la idea seguir un libro que hicieron los pibes de La Aceitera. Sí, de Garabatos. De Garabatos con leyenda. Estaba esa la idea, yo, mira, se lo mostré, circuló mucho y bueno, ahí empezó esto de también por ahí tener un espacio para que ellos cuenten leyendas o historias que ellos imaginen. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar o llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Te está escuchando vos? Qué convocatoria, ¿no? Esto de los 10 años, qué desafío. Los 10 años de La Pulseada y a su vez la obra del padre Cajade, que es muchos años más también, claro, ¿no? Y hace que no solamente sea este taller en donde estás participando, sino que hay otros espacios, hasta un espacio, sí, para bebés también, hay una, para mamás con sus hijos, distintos, el taller de los hornos también, ¿no? Sí. Tuve oportunidad de ir ahí con los títeres. Sí. Y hace que, bueno, sea una... una enorme red de espacios donde, por supuesto, conteniendo a una población muchas veces desfavorecida por un montón de situaciones, pero a su vez construyendo desde donde se puede, desde la alegría, desde la esperanza. Y hoy vemos muchos jóvenes que han participado en talleres para niños, que han formado su familia, que están trabajando, que están formándose también o formados para emprender ya responsabilidades de la vida laboral y otras cosas, sobre todo que hacer a lo familiar, ¿no? Sí, bueno, algo de con respecto a los pibes de Garabato. El año pasado tuvimos encuentros de delegados, encuentros de jóvenes y, uh-huh. y sí, jóvenes y adolescentes de cada espacio de la obra. Y bueno, los pibes de la obra, los delegados ellos mismos quisieron que participen, los chicos de Garabato, que están en la murga y que están laburando allá en Arana, en la aceitera. Y bueno, este año comenzamos el trabajo también pensándolo desde ahí, desde otros espacios. Y tenemos expectativas de laburo lindo. El año pasado la pasamos muy bien, tuvimos dos encuentros, además de esas reuniones con delegados de cada emprendimiento que son elegidos por ellos, los pibes. Así vinieron los pibes también de la aceitera. Y bueno, tuvimos un cierre del año muy lindo en el hogar. Y hubo también una inauguración de la biblioteca de Garabatos el año pasado, ¿no? Sí, sí. Que tuvo así una cobertura también de la pulseada. Y esas cosas, bueno, creo que están en el imaginario, ¿no? La pulseada se está leyendo mucho, hay mucha difusión, más lo que es también un programa de radio. Y sobre todo nos pone muy bien, porque algunas cosas a veces nos enteramos y a su vez en algunas participamos, te decía recién, a veces de rebote, nos van avisando algún educador tal y cual, pueden sí. ir para allá, y sí, bueno, vamos. Otras se articulan de manera más pensada, como decías vos recién, con encuentros de delegados, cosas que se van avanzando. Y bueno, te hago la propuesta, que sé que esas cosas son difíciles por los temas transporte, sobre todo, que así como vinieron los chicos de Garabatos y otros espacios infantiles acá a la biblioteca, que puedan venir a la sala infantil, a la que vos conociste, que está acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en una jornada que les preparamos un taller para los chicos. Bien. Y también una merienda después. Bien. Así que, bueno, tenemos una entrevista pendiente. Uh-huh. La parte del espacio que tiene la revista de Barullo ya se viene retomando, porque era un espacio que antes existía y que ahora se toma de nuevo ese espacio en la obra con los pibes de Casa Joven. Bien. Y el año pasado fue la inauguración del espacio de la biblioteca de Olga. Sí. Y bueno, andábamos haciendo entrevistas, fuimos al Parque Saavedra, a la biblio de ahí. Sí. Y bueno, vinimos para acá y bueno, estaba todo el tema. Qué lío que fue ese día. Sí, estaba Hugo Figuera. Sí. Y bueno, ahí no pudimos hacer la entrevista porque el pibe tenía que volver. Ya tenía que volver. Horario. Vos sabés que ese día nos hizo un favor muy grande porque tenía un compromiso, pero la verdad es que dijo, bueno, voy a hacerme un lugar y se hizo, pero aparte tocó con más de una hora, sí, ¿viste? Vos decís, bueno, digo, va a tocar dos o tres canciones y se va a ir, ¿no? ¿Viste? Se enganchó y puso todo. Y a partir de ahí lo tomamos a cada encuentro que hacemos, se viene. Qué bueno. Buena onda. Sí, la verdad que un abrazo desde acá para Hugo. Siempre vamos a quedar agradecidos por no solamente por esta actividad que vino a hacer acá, sino por todas estas actividades que hace, porque si bien él vive de la música, él también es un militante de la música. Pudimos compartir también el espacio, el cumpleaños de Garabato, y también se acercó Hugo. Uh-huh. Y fuimos con los pibes de la obra, estaban los chicos de la murga, y fuimos a disfrutar un rato de las lindas canciones que nos regala, y saltar, bailar, jugar un rato, disfrutar. Claro, de eso se trata, ¿por qué no? Y luchar y disfrutar. Así ¿Y cómo, es. Bueno, qué proyectos para este año del espacio donde estás? El espacio, bueno, como proyecto es ir acercándonos más a la familia, uh-huh. es algo que la coordinadora tiene inquietud, y de ir viendo y armando estrategia de cómo generar un espacio también de encuentros con los papás. Seguimos trabajando y pensando el laburo con los pibes. También con la mesa barrial, acercándonos también las inquietudes que hay y los laburos que se hacen en el barrio. Pensarnos también como obra, teniendo espacios de formación y bueno, siempre estar alimentándonos de las palabras del cura, que cada vez que aparecen uno puede ser creyente o no, pero mueven mucho, sí. Y bueno, se aprende un montón, digamos. Así que probablemente, bueno, van a presentarse para la, entonces decías, para la convocatoria de la pulseada. Sí. Y bueno, quizás haya una publicación, sí, sí, con esta convocatoria. Y que también fortalezca, sí, las bibliotecas populares de la zona, ¿no? Sí, de la región. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Espero que no sea la única visita que nos hagas. Acá, gracias. Cualquier novedad que tengas, cualquier actividad que hagas. Acá están los mails de la radio, que es radionautafm@gmail.com, para que lo manden y lo vamos difundiendo. Si bien es una radio que recién está arrancando, ya decíamos el otro día con Fernando, está ganando fuerza, está llenándose de la programación, la grilla de programación, de muchas actividades, y bueno, va sumando oyentes. Bueno, sí, sí, con el tema de los relatos de los pibes, sería muy lindo que, bueno, ver la posibilidad de que ellos acerquen el relato o grabarlo y enviárselo a ustedes, o bueno, ver la forma de también conozcan el espacio y se larguen a contar ellos desde su lugar, sí, y su experiencia con todas las historias lindas que tiene. Vos sabés que me decía Fernando siempre la sugerencia de él es que tener las voces de los chicos, y de eso se trata también, buscar. Hay un programa que ahora se va a incorporar, que por ahí lo escuchaste, Radio Changuitos, que es todo con voces de los nenes, y decir, bueno, qué bueno, falta un poco de tecnología, a mí me falta decir, bueno, poder ir comprando un grabador para grabar las voces de los nenes y de las nenas de las actividades que vamos participando, viste, con que vienen acá a la biblioteca, que vamos con los títeres a algún barrio. Y eso me parece que con el tiempo va a ir ganando protagonismo, y es interesante que este protagonismo lo hagan con contenidos, ¿no? O un saludo, bueno, trascender los saludos, sino con leer un pequeño texto propio, sí, leer una poesía, contar algún chiste, algo que diga, ¿no? Que cuente. Bien, bien, sí. Los relatos que y los cuentos que ha llevado esto del concurso han sido fascinantes, se meten en un mundo muy lindo y ahí hay que acompañarlos y bueno, y también escucharlos, la escucha y la atención es muy lindo y hacia ellos les significa también mucho. Bueno, y acá Fernando me apunta que la pulseada radio está también acá en Radionauta, muy así bien, que los lunes a las 11 de la mañana. Bueno, así que se suma también a la grilla de la radio y bueno, y va ganando también oyentes en toda la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, muchas gracias. Una alegría que, bueno, gracias, que seas, gracias bueno, que te hayas acercado. Felicitaciones por toda la tarea que están emprendiendo desde hace tiempo. Y un abrazo grande. Chau. Chau, chau. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? A la casa de Luisa. ¿Qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una tarjetita que dice te quiero mucho, soy tu mejor amiga. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe, I'm

Hola amigos y amigas que están en distintas partes del mundo escuchando Entre Cuentos. Y por qué no, hola aquí a las oyentes de La Plata, de Ensenada, de Berisso. Estamos saliendo ahora por Radio Astilla, que es una alegría enorme, 97.5, para que chicas y chicos de Ensenada también puedan escuchar. Y de esto se trata, de poder compartir adivinanzas, trabalenguas. No hicimos trabalenguas todavía, qué cosa, ¿eh? Y poder también compartir buena música y cuentos. En una hora que se va volando, como se van volando las canciones, se van volando los barquitos de papel, cuando vuelan, cuando se van volando los barriletes y tantas otras cosas. Este es el programa de El Galponcito de los Cuentos, que está al lado, que forma parte de la biblioteca Héctor Germán Westergel y que tiene actividades para niñas y niños, donde se puede ir a leer, a desparramarse, a pintar, a jugar, a hacer tantas cosas, grandes y chicos, poder compartir un montón de colores, un montón de cuentos y poesías. Y nuestra biblioteca está abierta siempre a la tardecita. Si no está uno de nosotros, está otro. Y si no, vamos turnándonos y vamos tratando de tenerla abierta cada vez que podemos. ¿Y saben una cosa? Estamos preparando talleres para hacer durante el año, que les vamos a avisar a todos y todas. ¿Y saben qué también? ¿En qué consisten esos talleres? En ciencia, en arte, en cultura, en saltar, en correr, en bailar, en un montón de cosas más. Y de eso se trata, un espacio para la niñez aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y en nuestro diálogo permanente con los chicos y con las chicas, y también con los grandes, decirles también a todos los oyentes que, bueno, el Olga Vázquez está luchando por la expropiación definitiva de este lugar cultural, de este lugar comunitario. Así que aquí en 60772 pueden venir a firmar, a dar su apoyo para que este lugar tenga la expropiación definitiva. ¿Qué significa eso? Que el gobierno cumpla lo que dice, que cumpla lo que dice una ley, que es que depositar los recursos para que este lugar esté expropiado. Así que de eso se trata nuestra lucha, de eso se trata una lucha que lleva años y que nos permite hoy tener este lugar donde hay trabajo, donde hay cultura, donde hay una actividad social muy importante y política, pero que bueno, la expropiación definitiva nos está costando y por eso estamos todos de pie, de distintos sectores, no solamente de aquí de la radio, sino nuestros compañeros de la cocina, nuestros compañeros de la pizzería, nuestros compañeros de cada una de las agrupaciones estudiantiles, de grupos de mujeres. Realmente es una diversidad enorme de colectivos, este espacio tan lindo que merece seguir con una vida tan activa como la que tiene y larga vida para este Olga Vázquez. Así que seguimos con la buena música de Barcos y Mariposas 2 aquí en Radionauta FM 106.3. De los dos loros del organillero, uno anda siempre parado en su sombrero. Es obediente y es buen compañero, hace su trabajo. Es un loro serio, es obediente y es buen compañero, hace su trabajo. Es un loro serio. De los dos loros del organillero, uno anda siempre parado en su sombrero. Es obediente y es buen compañero, hace su trabajo. Es un loro serio, es obediente y es buen compañero, hace su trabajo. Es un loro serio. Pero, ¡ay, el otro! Cuando abre la boca, seguro que una señora se enoja cuando le dice: ¡Pelada! ¡Cara de mermelada! Cuando le dice: ¡Oiga, chipelada! ¿Tiene usted cara de mermelada? ¡Pelada! ¡Cara de mermelada! Loro chimoso, loro pulgoso, te va volando porque sos un miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Ya vas a ver, ¿eh? ¡Alada! Loro chismoso, loro pulgoso, ¡alada! Te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Loro chismoso, loro pulgoso, te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Loro chismoso, loro pulgoso, te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Terminando el programa número 11 de Entre Cuentos. Y así, entre canciones, entre poemas, entre buena música y buena compañía, vamos cerrando una semana más de actividades donde nos ponemos a pensar y nos ponemos también a soñar en tantas cosas lindas. Les recordamos que Entre Cuentos es el programa del Galponcito de los Cuentos, de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, de aquí, del Centro Cultural Olga Vázquez, donde funciona Radionauta FM 106.3. Les dejo un abrazo enorme a todas y a todos. Chau.